Grabando. Muy bien. Bueno, María, pues la primera pregunta es muy sencillita. ¿Qué haces? Vale, soy pintora, concretamente retratista. ¿Y eso lo hacías desde hace tiempo? ¿Has empezado hace poco? Pues llevo toda la vida pintando y dibujando, pero bueno, como académicamente comencé ya con Slava, que daba clases de dibujo en la Plaza San José, en Lo Viejo, y empecé a los 6 años con él. Y luego me cambié porque pedía una técnica como muy concreta, académica, que no, con la que no estaba muy de acuerdo, lo dejé, y empecé con Joaquín Resano, que daba clases bastante cerca, en la calle Curia, y él me ha enseñado muchísimas técnicas y también un poco nos hacía ver, bueno, su filosofía de vida o cómo entiende él las cosas. Entonces no solo te aporta académicamente, sino a nivel de conceptos, ¿no? ¿Y cómo te ha llevado todo este camino de aprendizaje en la pintura? ¿Cómo te ha traído hasta este local precioso de Lo Viejo que tienes ahora, con un montón de retratos? Pues, a ver, yo voy a contar un poco de manera corta. Hice Bellas Artes también, y ahí ya, dependiendo de las asignaturas que vas cogiendo, tú mismo te eliges el camino que quieres, ¿no? Y en eso vas cogiendo procesos, viendo otros compañeros que te aportan, y inconscientemente o conscientemente vas copiando de unos y de otros, que es como formamos un poco nuestra personalidad, ¿no? Entonces, en ese proceso decidí ir por el tema del retrato, que me inquieta, básicamente porque no cojo líneas rectas y me gustan las formas orgánicas, y es la excusa perfecta. Y por otra parte, ya cuando acabé Bellas Artes, decidí irme de au pair, hice unos retratos a unos conocidos y les encantó. Y entonces ahí, que esto fue en Irlanda, empecé a ver un poco una venta. Me empezaron a encargar retratos de niños, sobre todo, de padres que querían para sus hijos, y en cosa de un mes hice 15 retratos. Y por ello probé suerte en Italia, y en las galerías les gustaba mucho mi forma, les parecía reconocible, pero lo que no querían era comprar cuadros de gente que no conocían. Por lo que allí decidí montar mi propio taller en el que yo misma estuviese de cara al público para hacer los retratos por encargo. ¿Abriste un taller en Italia? No, aquí vine a abrir el taller. Se me ocurrió allí la idea, en las galerías, con estos comentarios que me hacían de que gustaban mis cuadros, pero no podían comprármelos por ser gente que no reconocían y comprarían. ¿Y sabes? Bueno, sabes. ¿Tienes alguna idea de lo que te gustaría estar haciendo dentro de un año? Pues por ahora mi idea es la de especializarme como retratista en Iruña. Entonces por ello sé que voy a seguir con este camino. Luego no sé cómo voy a evolucionar. Pero ¿Te gusta lo que estás haciendo? ¿Disfrutas del trabajo ahora? Sí, que disfruto. La diferencia es que cuando haces por encargo algo, la gente se vuelve bastante exigente, porque ya tiene una idea preconcebida de cómo va a quedar el retrato. Entonces, de lo que piensan ellos, o sea, cómo es, la historia cambia y suele sorprender. Luego ya gusta o no, pero bueno, gusta. ¿Te ha cambiado la actitud hacia pintar, hacia lo que pintas, desde aquellos primeros tiempos en los que pintabas retratos en Irlanda, así por encargos más o menos casuales o de amistades? Y ahora que pintas, pues, sosteniendo tu propio local, tu propio negocio, tu taller. Sí, pues en ese sentido, cuando tienes que tirar con unos gastos fijos, lo que sucede es que tienes que valorar mucho el tiempo. Digamos que te tienes que poner un precio a tu hora. Entonces, yo por lo menos intento sistematizar las formas que tengo de trabajo para ahorrar un poco de tiempo y que me salga más rentable, ¿no? O sea, eso ya en el proyecto de viabilidad me lo dijeron. Y bueno, es lo que no me gusta, que hasta ahora tenías tranquilidad, paciencia, y ahora el cliente te propone una fecha y tienes que cumplir con ella, quieras o no. Entonces la presión de veo que no está todavía y tiene que estar, pues eso no lo tenía antes. ¿Y los plazos te cargan mucho? ¿Crees que trabajas mucho, le echas muchas horas? Pues no, por ahora no, porque no he tenido tantos encargos como para tener esa presión, ¿no? Pero bueno, No, sí que lo llevo bien. Lo que pasa es que eso, no me gusta estar continuamente, si me pongo un horario de 6 horas al día y no me gusta estar las 6 horas seguidas pintando. Entonces lo que hago es, voy cambiando de trabajo, o sea, leo un poco, miro internet, pinto, dibujo. Pero sí que intentas tener como tu disciplina horaria, ¿no? Tus horarios laborales. Y separas eso del resto de tu día. Sí, de o cara... te llevas pintura a casa, jamás pintas en casa, ¿no? Por ahora no pinto en casa todavía. Ajá. Sí que no dejo de dar vueltas, ¿no? Cuando estoy en casa voy pensando en qué es lo que voy a hacer el próximo día y organizo, me hago como una agenda. Pero bueno, no cambio, ¿no? Y a la hora de pintar, ¿hay cosas que decides tú lo que haces? ¿Te sientes como tu propio jefe o lo de los encargos somete mucho? ¿Cómo se lleva el hecho de pintar por encargo pero a la vez tener un trabajo creativo? Pues cuando pinto por encargo, lo que sí que pido, siempre parto de fotografía. Entonces, que me den la fotografía como herramienta para partir. Y suelo pedir que me den varias fotos, pues por los motivos, hay varios, ¿no? Pero entre otros, que muchas veces la fotografía no funciona de la misma manera que la pintura. Entonces, una fotografía puede ser muy bonita como fotografía, pero en pintura no queda igual. Con lo mismo pasa con los tonos, igual si utilizas un flash pues te quema ya todos los matices que tienes, ¿no? Y en ese sentido hay gente que cree que una fotografía pues puede ser espectacular, pero les pido que me traigan más porque quizás yo piense que pues eso, que pueda quedar otra mejor, ¿no? Y la gente sí que en general se deja aconsejar, pero bueno, cuando ellos tienen claro que va a ser una foto es esa. Hasta ahora no he tenido el problema porque no he tenido muchos encargos y me han dejado ser flexible, pero bueno, ya se verá lo que pasa. Claro, ahora cuando hablas, estoy pensando que aparte de llevar el taller como pintora, tienes un montón más de tareas, ¿no? Tienes que llevar la administración, tienes que llevar el contacto con los clientes, ya sabes, como relaciones públicas, como manager de ti misma. ¿Cómo repartes todas esas tareas? ¿Cómo lo llevas bien? ¿Hay alguna tarea que te guste más, otra que odies? Pues a ver, el tema de organizar, por ejemplo, las facturas, todos los materiales que tengo que comprar, las facturas que tengo que emitir, todo esto es... no me gusta tanto, pero bueno, sí que al final te requiere tener una disciplina, una organización. Y luego, sobre todo, pues lo que he hecho en algún curso, nos han pedido es que nos demos a conocer, ¿no? Por internet. Y estar ahí en las tecnologías. Entonces, el crear blogs, el crear páginas web, esto requiere bastante tiempo. Incluso el mismo taller, el propio taller, el que cambie, ¿no? El no tenerlo siempre igual. Lo que pasa es que, claro, tengo cuadros expuestos, pero el cambiar un cuadro ya me supone por lo menos un trabajo de una semana. Y no es lo mismo que cualquier otro expositor que lo compras y lo pones, sino que requiere de mi mano. Y sí que tienes que estar constantemente pensando en qué cosas puedo hacer que llamen la atención del público para no quedarme estancada, ¿no? Siempre actualizando. Y dices que para ponerte al día, ¿no? Para dar el salto, abrir tu propio taller, has hecho cursos y te has puesto... has tenido que aprender muchas cosas que no pensabas que estuviesen relacionadas con tu trabajo. Pues, a ver... sí que, por ejemplo, comencé un curso de informática, bueno, más bien facturación, entonces este tipo de cursos, pero... ¿Facturación creativa? No, pues a la hora de llevar las cuentas, el porcentaje del IVA que se cobra, que en mi caso es el 8%, varía dependiendo de los productos. Y este tipo de cosas, ¿no? Ese curso se me quedó a medias porque me coincidía con otros. Técnicas de venta, en la que te enseñan un poco de qué forma tienes que dirigirte al público. Hay cosas con las que estás de acuerdo y otras no tanto. Entonces, bueno, pues al final lo que haces es coger un poco lo que quieres. Por lo menos hago yo y creo que todos, ¿no? Y a la hora de hacerte empresa, de decir, bueno, abro el local, monto mi taller, ¿cómo tomaste esas decisiones? ¿Tenías claro desde el principio? ¿Alguien te asesoró? Pues... el taller era familiar, entonces ya eso es un alivio, ¿no? El saber que no tienes que pagar un alquiler al mes. Y yo pensaba que los costes fijos de ponerme como autónoma, la luz, el agua, la gestoría, todo esto me supondría menos dinero, pero al final sí que supone un dinero al mes. Y bueno, yo también, pues eso, me lancé porque pensé que no sería demasiado lo que perdía y que tenía mucho que ganar. Y lo intentaré, el tiempo es lo que tengo que perder, pero bueno, al mismo tiempo voy haciendo mis cosas aquí y ya está, ¿y lo tengo más fácil que otros quizás en ese sentido. ¿Y qué forma legal has elegido para esto, para el negocio? Pues tenemos aquí como estudio artístico, o sea, lo que pensé como comercio, lo que pasa es que para estar como comercio te piden unos requisitos que no cumplía, o sea, por ejemplo el baño, pues que esté adaptado como para minusválidos y en ese sentido no lo tenía y por eso pues no lo pude poner de esa forma, ¿no? ¿Y en el barrio tiene relación con otras iniciativas similares? ¿Cómo es esa relación, si es que la hay? ¿Cooperas con ellos? ¿Tienes competencia? ¿Hay buen rollo? ¿Hay mal rollo? Pues yo cuando comencé con esta idea no sabía nada porque ya te digo, estaba en Irlanda y luego me fui a Italia y así. Pero bueno, al venir ya con la idea bastante clara, tuve la sorpresa de que me encontré con Ana Pagola, que tiene un estudio de... bueno, una galería, también estudio, en la Plaza San José, muy cerca de aquí. Y contacté con ella, fui a hablar con ella y sí que hemos hecho amistad. Entonces, eso por un lado y luego en la calle Curia también... Berta, que tiene una tienda de muñecas, Beruta. Que es la que hemos visto antes. Sí. O sea, ¿no? Y con ella sí que suelo hablar. Y nada, son cosas muy diferentes las que hacemos. Pero bueno, está bien siempre el tener relación, ¿no? El no sentirte sola, aunque estemos dentro de la tienda, pero saber que están cerca y que estamos trabajando de la misma manera, pues... No parece que lleve muy mal, ¿no? No, ni quiero, vamos, ni me interesa. Mejor. Luego, nada, también otra chica que ha abierto una librería y también vende objetos de arte y así, y eso, y ya está en la Plaza del Castillo. Sí. Ah, que es la de Me Quiero Vivir, que hablamos. Sí, sí, eso es, Me Quiero Vivir. Y nada, y con ella también empecé un poco al mismo tiempo, cada una con sus miedos, pero bueno, ella iba a coger el local. Curso también, ¿no? Ella comenzó el mismo curso de Industrias de la Creatividad, pero lo dejó porque no podía con todo. Tenía que decidir o abrir la tienda y ponerse a tope con ello o subir el curso y dejarlo para más adelante. Es que abrir tiene que ser un palo, no una avalancha de curro, de pintar, pintar. Sí, sobre todo es mucho que son tantísimas las cosas nuevas que no controlas, ¿no? Tema burocráticamente ya hablando, o licencias de apertura. Como yo, por ejemplo, bueno, dentro del local he cambiado cosas, pero la licencia que tuve que pedir fue para la puerta de cristal. Que ya me surgieron problemas porque la fachada está protegida, entonces no lo veían, aun siendo solo cristal, pues veían que no iba con la estética y al final ya lo aceptaron, ¿no? Viendo que el bar de al lado también es bastante diferente a lo bastante que es el más agresivo, ¿no? Para la vista, edificio, y... sí, pues nada, pues ya les pareció bien. Y aparte con el resto del barrio, con las administraciones, tanto la municipal como el gobierno autonómico, ¿qué relación has tenido? ¿Te has sentido, has recibido ayudas, has tenido apoyos? Pues yo con los cursos he estado con la Cámara de Comercio, en Ventanilla Única, por un lado, y luego en CEIN, el curso de Industrias de la Creatividad, que lo hacía la EOI, la Escuela de Organización Industrial. Y nada, por parte de los dos, pues sí que me han ayudado, o sea, lo que agradezco es que no cobrasen los cursos que he ido haciendo, ¿no? ¿Han sido gratis? Sí, han sido gratis. Sé que debe haber algún otro que no lo son, pero bueno, los que he hecho yo, sí. Y nada, hay una chica, Paula, que me ayudó mucho al principio, me animó mucho en la Cámara de Comercio, de cómo hacer los pasos, y se lo agradezco un montón. O sea, hay formación, asesoría y luego económicamente, en pasta directamente, ¿hay algo? ¿Hay subvenciones? ¿Hay créditos para alguna iniciativa así de impulso de negocio? Pues a ver, ellos mismos no sé si tienen. Yo quería solicitar una ayuda de 4.000 euros, entonces queda el gobierno de Navarra. Entonces esta ayuda tiene unos requisitos, que era tienes que ser menor de 30 años, y abrir un local y en la reforma de este invertir 6.000 euros sin tener en cuenta el IVA. Entonces en ese caso te daban 4.000. también pues estar en desempleo y otra serie de requisitos, bueno, que los cumplía. Entonces, también el requisito que tenían era hacer un proyecto de viabilidad. Y fue por esto por lo que me ayudaron en la cámara. Que, bueno, el proyecto sí que tuve que pagar 100 y pico euros, no recuerdo cuánto. Pero es un proyecto muy desarrollado y que ¿y te fue ayudan. Útil? Y sí, me fue útil, sí. Sí, sí, porque te obligan a definir qué serie de productos vas a vender, a cuánto vas a poner los precios, cuánto te va a costar a ti cada una de las cosas, tanto económicamente o de tiempo. Entonces, son una serie de datos que son bastante coñazo, pero bueno, que te ayudan para tener una idea clara, ¿no? De qué expectativas tienes y luego otra cosa muy distinta, que es lo que va a ser. Pero bueno, tienes un punto de referencia importante que no lo tendrías si no lo hicieras. ¿Te has llevado muchas sorpresas en ese juego entre expectativas y luego la realidad? No, porque fue bastante real el que me ayudó a hacerlo y ya me dijo que el primer año no iba a cobrar mucho. Sí. Entonces me dijeron, sí. Entonces, bueno, en ese sentido, pues... ¿Pero cuánto tiempo llevas abierto? ¿No llevas? No. ¿Más de un trimestre, una cosa así? Llevo desde diciembre. Salud. Mes. Buah, qué baratos. Llevo desde diciembre, un mes y pico. Sí, no llevo mucho. O sea que... Y... todavía las expectativas pueden cambiar. El primer, o sea, ¿has notado diferentes fases? Como un primer arranque más ajetreado y más, ya luego te has colocado en el negocio, en el taller, o sigues más o menos en ese arranque inicial. Pues antes lo que ha cambiado ha sido que antes no me ponía un horario, entonces iba haciendo todos los temas burocráticos y los cursos al mismo tiempo que venía al taller de vez en cuando. Pero ya decidí hacer la inauguración el 10 de diciembre, creo que era, porque así desde ese día me obligaba a estar aquí y a tener un horario fijo, que es lo que necesitaba, y sobre todo porque la gente lo agradece, ¿no? El saber más o menos cuándo vas a estar, si no vuelve un poco loca la gente, el venir, el que no está, cuándo estará, y así. Y ese es el cambio que he tenido. Y... ya, hablando en general de la ciudad, ¿por qué en Pamplona? Aquí, aparte de que eres de aquí, ¿qué crees que puede tener de bueno Pamplona para montar un taller de retratos? Pues, bueno, lo que creo que tiene de bueno es que no tengo demasiada competencia, ¿no? En el sentido de que la gente en general no acude demasiado a las galerías, pero bueno... estando abierta a la gente, viendo que no es una galería, sino es algo más informal. En ese sentido, quiero romper la barrera, ¿no? Acercarme más a la gente y eso, y que puedan hablar conmigo y hacerme sugerencias o preguntarme, que no tengan el miedo, el mito ese del artista, ¿no? Claro, todopoderoso, que para nada es así, vamos. Es una galería de arte convencional, tal y como sale en las películas, no es. No te recibe una azafata o un tío con traje y tal, no están los precios colgando de los cuadros, ni así. Claro, eso es lo que quería también cambiar, ¿no? La idea de que ya parece que por pisar vas a pagar. Quiero darle ese toque informal, como soy yo también. Bastante, pues un poco caótico, pero bueno, pues y también incluso los cuadros, ¿no? Pues les pinto los bordes y así no hay que enmarcar, o sea, no tienes que darle ese toque formal de meterle un marco barroco cargante, sino sencillo. Has dicho que tienes el local como tú eres, ¿no? Así informal y tal. ¿Te identificas mucho con tu negocio? Cuando entras aquí por la puerta por las mañanas, ¿lo vives como algo tuyo? Sí, sí, sí, poco a poco más, ¿no? O sea, hay alguna cosa que sí que me la han puesto, unas flores por ahí que no las había escogido yo, unas hortensias, pero que me gustan, sí, esas de colores. Y nada, pero le voy dando mi aire. Intento no tenerlo demasiado desordenado, o sea, porque si no ya sería el caos absoluto, pero bueno, pues tener un poco también libros de consulta y exponer los cuadros de manera diferente. Y nada. ¿Piensas alguna vez en qué estarías haciendo si no te hubieses decidido a montar esto? No. Bueno, hacerlo. Se me acaba de ocurrir, ¿eh? Esta no está en el guión. Pues yo siempre me río un poco por impulsos. Entonces estoy viviendo algo, pruebo una cosa que no me gusta, la dejo. No sé si es bueno, en algunos casos imagino que no será demasiado. No es mucha disciplina. Empecé con Bellas Artes antes y que me proponía una meta y a por ella, sea lo que sea, y hasta conseguirlo siempre. Pero luego empecé a cambiar de actitud, había asignaturas que no me gustaban en la carrera y decidí que no merecía la pena malgastar tiempo, entonces las dejaba y iba por otra. Y un poco ha sido esa mi elección, ¿no? De forma de vida. Y entonces, pues eso, realmente si esto no me hubiese salido, lo voy a probar. Si no me sale, pues también probaré con posiciones, dar clases, me gusta. Y bueno, me gustaría más montar una academia, un taller propio. Pero no sé cómo lo podría realizar. Quizás alquilar el local y con lo que se case, pues en otro sitio, un local más grande y habilitado, no lo sé. Pero fuera de la pintura no entiendes tu vida. No lo veo. Y hemos hablado de lo que te gusta de Pamplona, de lo que y tal. Pero, ¿qué echas de menos de la ciudad? Dentro del panorama cultural o incluso fuera de lo cultural. Has estado en otros sitios, has dicho que estás en Irlanda, has estado en Italia. Sí. ¿Qué no te gusta de Pamplona? Pues en la agenda cultural, por lo menos la que da el ayuntamiento, quizás siempre se vean los mismos actos, ¿no? Dirigido como a un tipo de público muy concreto, con el que yo no me veo para nada identificada. Entonces yo sé que hay otra serie de cosas que se están haciendo, pero no se hacen tan públicas o quizás no interese, tan contemporáneas, ¿no? Todo siempre tiene un hilo muy fijo y que no tiene pinta de cambiar. Eso es lo que no me gusta. Pues quizás, comparando con Bilbo, muchas veces en Bilbo he entendido que, bueno, hay Bellas Artes, de hecho, entonces propuestas de los alumnos de Bellas Artes se utilizan para activar un poco la ciudad. En San Francisco se hacían cosas, que es un barrio que no tiene muy buena imagen, y por ejemplo se utilizaba el escaparatismo para poner asuntos de exposiciones de arte en los mismos escaparates, de manera que la gente entendía el barrio como una visita guiada, ¿no? Y es verdad, y todas estas cosas aportan un montón. Y eso es lo que no se parece que se entiende en Iruña. Y has hablado de las iniciativas en Bilbo, de los ríos de San Francisco. ¿Qué se te ocurre que podría venirle bien a Iruña? Dices, antes has dicho, no, joder, es que esto de la oferta cultural no tiene pinta de cambiar. ¿Por pedir? ¿Qué pedirías? No tiene pinta de cambiar, sí, por la gente, ¿eh? Lo que no tiene pinta por el ayuntamiento, de momento. Entonces, yo lo que sí que veo es que sí que se está dando un cambio, me parece, pero desde la misma gente que habitamos la ciudad, ¿no? Entonces yo veo que, por los comentarios que escucho, que la gente lo agradece un montón, la gente que vive dentro de la ciudad, este cambio. Y lo estoy viendo, no sé de qué sentido cogerá ni cómo irá, pero veo ilusión en la gente y ganas de hacer cosas. Entonces será igual un proceso un poco lento, pero bueno, mientras la gente tenga ilusión y ganas, pues creo que la cosa podrá cambiar, sí. Y hablas de ilusión y de ganas, ¿en qué? ¿Podrías poner algún ejemplo de gente con ilusión y de ganas que esté haciendo cosas en la ciudad? Has hablado antes de las relaciones con Ana Pagola y con la chica de la tienda de muñecas. Hay una especie de reactivación cultural, ¿no? Podríamos decir. ¿Con qué más gente tienes relación? ¿En qué más piensas cuando hablas de esto? En Industrias de la Creatividad, en el curso que hice, en CEIN, ahí también conocí a gente que, bueno, pues eso, que hacía diseño, fotografía, otra serie de propuestas. Un chico que estaba metido dentro del cubo y nada, y ellos tienen ideas y ganas también, ¿no? Por hacer cosas diferentes. Entonces, hablando de los proyectos de ellos y los míos, pues sí que se ve que puede haber luz. ¿Y existen canales de comunicación o espacios de encuentro para esta gente? Se están planteando el crearlos, lo que hay, bueno, nosotros nos dimos los contactos, los emails y muchas veces quedamos ellos están intentando encontrar un lugar en el que común, en el que tengan un pequeño espacio en ese lugar común para todos y realizar ahí su trabajo, ¿no? Algo económico. Entonces, bueno, están en ello. Sí. ¿Sería algo así como una especie de concentrador de iniciativas culturales o...? ¿Cómo lo ves tú? No, más bien sería un espacio en el que cada uno realice su propio trabajo de manera individual, pero al mismo tiempo el no estar trabajando solos, ¿no? El saber que está alguien al lado que sí que te puede ayudar, incluso a nivel de clientes y todo, pues se pueden aportar los unos a los otros. Sí, pero bueno, yo de momento sí que lo veo algo un poco individual, no sé hasta qué manera. Y se me estaba ocurriendo ahora, teniendo tu taller para ti misma así durante todo el día aquí, ¿no echas de menos compañía, gente que entre, que te eche una mano, ¿no? Trabajar con más gente? Sí, sí, sí. Además me gusta hablar un montón. O sea, bueno, hablar, escuchar, me gusta las relaciones. Pues nada, hay algunos días ha venido una amiga a pintar, entonces en ese sentido tampoco he tenido demasiados días de soledad. Ahora en invierno, en enero sí que se me está haciendo más largo, no entra tanta gente y ha cambiado un poco. En diciembre había bastante más actividad y nada, nada que entren cuatro personas a la tarde o cuatro de la mañana a preguntar por precios o a comentarme cosas o cómo pintan los unos y los otros, pues se hace rápido, pero en estas fechas que no entra nadie y yo estoy sola sí que se me hace un poco largo. Oye, pues yo estaría llegando ya al final, no me quedan muchas más preguntas. Si se te ocurre algo que te hayas dejado, que quieras añadir... No se me ocurre, no. Bueno, pues nada, esto ha sido todo desde pieza a pieza tu cabeza. Cortamos, ¿sí?, la transmisión. Agur. Agur.